El Archivo. Grandes investigaciones periodísticas. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Continuamos en la cocina del periodismo dentro del marco de este caso, de este conflicto entre el gobierno y el campo. Hubo un caso muy particular de un periodista del grupo Clarín con una situación bastante complicada. Bien, Claudio Díaz trabajaba hasta hace poco en el suplemento zonal del diario Clarín. La semana pasada renunció y antes de renunciar escribió una carta abierta criticando y hablando de cómo es el grupo Clarín por dentro. Claudio Díaz, por esta carta abierta, posiblemente o presuntamente a causa de esto, el periodista fue su casa fue asaltada por varios hombres y además tuvo una especie de amenaza, digamos. La madre los dejó entrar a su casa y estos cinco hombres que actuaban como un grupo de comando decían que venían en representación del gobernador de Formosa, Gildo Insfram. Bueno, y la madre les abrió, entraron y le sacaron la casa, revolviendo la habitación, especialmente de Claudio y su computadora, donde evidentemente estaban buscando algo que presuntamente no encontraron. Para eso estamos comunicados con Claudio Díaz en este momento. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Todavía no tenemos comunicación. Enseguida vamos a estar comunicado. Claudio Díaz, ¿nos escuchás? Hola, Claudio Díaz. Acá estoy, sí, muchacho, buen día. Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan, ¿cómo estás? Bien, Nico, bien, Leo. Un abrazo aquí desde mi casa a ustedes en el programa que están haciendo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero quisiera que expliques brevemente, cronológicamente, unas pocas palabras, cómo fue la situación específica por la cual vos terminaste yéndote del grupo Clarín. Mira, porque básicamente me harté del discurso y de la hipocresía de un diario que dice defender el periodismo independiente, democrático, pluralista, pero que siempre tiene un mismo discurso y que de alguna manera manipula la información, demoniza a esos sectores a los que quiere combatir y no practica precisamente la libertad de expresión. ¿Cómo fue el tema de la carta abierta que escribiste en 23 y que después, desde el lugar, digamos, desde tu lugar de trabajo, te empezaron a poner ciertas trabas? La historia fue así. A mí me hacen una entrevista en la revista 23, no solo como periodista de Clarín, sino como escritor, historiador, porque yo, además de ser periodista, escribo sobre libros de historia, donde analizo mucho el rol de los medios de comunicación. Cuando me preguntaron, porque la entrevista salió en el momento en que más álgido se ponía el enfrentamiento entre el gobierno y el campo, me preguntaron cómo observaba yo el papel de los medios de comunicación, hice una crítica respecto a cómo se manipulaba la información, como les dije recién, y hablé específicamente, cuando me preguntaron, ejemplos de lo que hacen algunos periodistas del grupo Clarín, tanto del diario como de Radio Mitre, TN y Canal 13. Es decir, ejercí la libertad de opinión y de pensamiento. Lógicamente, en el diario no les gustó nada que yo dijera eso en la entrevista, y de alguna manera comenzaron a presionarme como para que me desdijera, como para que pidiera disculpas por lo que había dicho, y además tomaron una serie de medidas, a mi juicio, bastante estúpidas, pero que en el fondo estaban indicando que era una presión. Por ejemplo, se me impidió tomar 15 días de vacaciones que a mí me debían, y por otro lado se me ordenó que cierto tipo de notas yo no iba a poder hacerlas más. Bueno, todo eso llevó a que yo no quisiera seguir trabajando, y si bien podía considerarme despedido o hacer un tipo de reclamo judicial para cobrar una indemnización, preferí defender mis principios, renunciar directamente al diario y bueno, despedirme con una carta que elevé a mis compañeros, pero que también le dirigí a las máximas autoridades editoriales del diario, donde les hacía conocer mi punto de vista y un poco mi bronca, mi sentimiento de defraudación de periodistas que dicen ser, insisto, los grandes defensores de la prensa libre, pero que no lo son en realidad. Claudio, ¿recibiste alguna respuesta de parte de las autoridades del diario Clarín? O en algún momento Julio Blanc, que fue uno de los que yo critiqué por ahí con más dureza, me vino a pedir explicaciones, de una manera un poco agresiva. Me decía directamente por qué yo lo incluía en una lista de periodistas que tenían precisamente un discurso de hipocresía y de cinismo, porque dice una cosa pero en realidad después hace otra, y un poco también por qué siempre cargaba las pistas sobre los sectores políticos que son de alguna manera contrarios a la línea editorial de Clarín. Le di las explicaciones, tuvimos una discusión, sí, fuerte, digamos, en la redacción, pero fue, digamos, la única persona que me encaró en ese sentido. Las otras autoridades, es decir, Ricardo Kirchmann, Eduardo Van der Koy, Ricardo Roa, no quisieron hablar conmigo, y fueron los que dieron las órdenes, en definitiva, para que a mí se me pidiera tomar esos días de vacaciones del cual les hablaba, y que también me dedicara a escribir sobre temas blandos. Esto que les digo es textual, una orden emitida por mi jefe, dijo, bueno, Claudio, de ahora más tenés que escribir sobre temas blandos, que el ejemplo fue que se me pidió una nota que la hice igual sin ningún tipo de problema, porque no me parecía que iba a denigrar mi tarea, pero me pidieron que hiciera una nota sobre el auge de los peloteros, del alquiler de peloteros por parte de los papás cuando ahora festejan los cumpleaños de los hijos. Bueno, entonces fue la decisión que tomé de decir, no me siento en condiciones de seguir trabajando en este diario y por eso renuncié. Estamos hablando con Claudio Díaz, ex periodista del diario Clarín. ¿Cómo analizás lo que fue sucediendo, digamos, posteriormente a cómo se pronunció Cristina Kirchner respecto de la caricatura de Hermenegildo Sabat? ¿Cuál es tu opinión respecto de esta especie de duelo o de guerra que se ha armado entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional? Yo lo primero que diría es que desde ya respeto la tarea artística, si se puede llamar, de Hermenegildo Sabat. Pero al mismo tiempo me gustaría remarcar que Sabat no es un caricaturista inocente, candoroso, que bueno, hace dibujos y lo hace con un sentido de diversión, sino que está bajando una línea política. Está bajando una línea política de dudosa, diría, calidad democrática. No lo digo solamente por el dibujo de Cristina Kirchner cuando le puso las curitas, digamos, como que le impedían abrir la boca, sino que días antes hubo otro dibujo que no pasó por ahí tan, no quedó tan registrado en la memoria de la gente, pero que fue verdaderamente atroz, yo diría, porque dibujó a Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, con las manos manchadas de sangre, a partir del caso del crimen del tesorero de Rosario, del sindicato de camioneros, Verois. Ahí se lanzaron acusaciones contra Moyano, como se lanzan acusaciones contra otro tipo de personas, pero el dibujo prácticamente que hizo Sabat fue de condena, como diciendo, este hombre se le asesinó porque le chorreaba las manos de sangre. Ese es un dibujo verdaderamente vergonzoso. Y a mí me gustaría recordar que Sabat, muchos sectores, diría yo, del progresismo que dicen, el gran dibujante, que en los años más difíciles de la dictadura, que hacía esto que lo otro, hace poco Clarín justamente sacó un suplemento recordando sus dibujos en los años de la dictadura. Y si uno ve los dibujos que hace en aquel momento y los compara con los de ahora, se va a encontrar con que estaba a Videla, a Martínez Dios, a Galtieri, y los dibujaba de una manera, podríamos decir, hasta inocente, infantil. Tengo a la vista una caricatura donde Videla, Martínez Dios están llorando como si fueran pobrecitos, pobres ángeles que están tristes porque el gobierno de la dictadura se está yendo. Y la verdad es que, en todo caso, esos tipos tendría que haber dibujado con las manos manchadas de sangre. Sin embargo, lo hace con un tipo como Moyano, por el cual algunos estarán de acuerdo y otros no, por su forma de pelear o reivindicar a los trabajadores, pero no se lo puede ya acusar directamente de un crimen como hace Sábato en ese dibujo. Claudio, una pregunta. Disculpen si por ahí me extiendo mucho en la respuesta, pero ustedes vayan interrumpiéndome en la medida que consideren necesario. Perfecto, no hay problema, Claudio. Más allá del conflicto en el plano superficial, digamos, el enfrentamiento que hay de verbal o de afiches, ¿vos qué interpretás que hay detrás de este conflicto o supuesto conflicto, no? Una pelea por un negocio donde creo que el gobierno se ha dado cuenta que no se puede pactar con un grupo de presión, yo diría hasta un grupo de extorsión como es el grupo Clarín. Si ustedes me permiten hacer un breve resumen, hay que recordar que Clarín obtuvo con la dictadura militar Papel Prensa, con Raúl Alfonsín Radio Mitre, con Carlos Menem Canal 13, con Duhalde la precipitación de la deuda, con Kirchner la fusión de Multicanal y Carrillo. El gobierno, el gobierno de Kirchner, por ahí la continuidad a través del gobierno de Cristina Fernández, en algún momento evaluó que se podía llegar a un acuerdo con el grupo Clarín para, bueno, tener parte de la opinión pública a favor por el hecho de que Clarín podía tratarlos bien y demás. Pero como en el fondo hay un negocio, se viene un negocio muy grande, que es esto de la nueva ley de radiodifusión, el de permitir que otros sectores ingresen a lo que es la torta publicitaria del periodismo, como podrían ser la universidad, la iglesia, los sindicatos, las ONG, y eso Clarín o La Nación u otro grupo, como podría ser el Fontevecchia, no están dispuestos a aceptarlos porque no quieren dejar de ganar todo lo que ganan, se declara la guerra al gobierno. Y a su vez el gobierno, un poquito arrepentido de haberle dado poder, o mucho más poder del que tenía Clarín, ahora reacciona. En el fondo es una pelea, insisto, por dinero. Y lamentablemente hay que decirlo así. Y bueno, el gobierno hoy puede agregarle algún tópico que tenga que ver con una reivindicación de un periodismo verdaderamente independiente, libre, democrático, pero que queda en duda a partir de que en un momento quiso transar, ¿no?, con lo que es el grupo Clarín. Sí, indudablemente el gobierno en todo este conflicto no es un nene de pecho. No, desde ya tiene también sus intereses y bueno, ahora se expone la pelea así de manera más brutal, con un enfrentamiento muy visible, casi cotidiano, ¿no? Bueno, Claudio, te agradecemos mucho el contacto y bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Bueno, Leo, Nico, les mando un abrazo y yo les agradezco a ustedes por el contacto telefónico y quedo a disposición para cuando gusten seguir charlando. Muchas gracias, Claudio.